por fin es viernes. Pues aquí regreso después de estos consejos publicitarios con todos vosotros. Si os acabáis de incorporar, os recuerdo que estáis ahora mismo en el programa Por fin es viernes, este espacio semanal que os trae lo mejor y a veces también lo peor de la música. Pero que no se me queje nadie porque, como decía al principio del programa, tenéis vosotros la oportunidad de cambiar eso, de escuchar vuestra selección musical escribiendo simplemente un correo a nuestro esviernes@canalebroradio.com. Te lo repito, es viernes en canalebroradio@gmail.com. Nos indicas qué canción quieres escuchar y yo te la pongo. Palabrita del Niño Jesús. Yo opino como Carlos Vives y quiero que me dejes entrar en tu casa o en el trabajo o estés donde estés, eso sí, a través de tu receptor. La siguiente no es una canción, no, es todo un himno mil veces versionado, pero que yo me sigo quedando con el original. Chica del ayer, Nacha Pop. Ya asomo la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Nuestra siguiente invitada musical ha pasado de ser una virtuosa del piano a transformarse en una cantante urbana. Su proyecto musical lo ha bautizado como Pantera Blue, y así suena su Olvidado. Ya que hueco pató, y además tenemos tiempo para disfrutar con una ranchera de nuestra reina particular, Rocío Dúrcal. Esto es un clásico, Un Mundo Raro es el tema que hoy nos canta ella. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. ¡Ay, Dios mío, cómo pasa el tiempo! Que ya casi roza los 50 la mexicana Ariadna Thalía Sody Miranda. Thalía para los amigos. Hoy la tenemos cerca de ti. Y de una veterana a un grupo que aún es solo una promesa. La Tusa, una banda de cumbia formada en 2016. Yo no sé vivir sin ti es un romántico tema, adelanto del que será su nuevo trabajo. Yo no sé vivir sin ti un mañana, mañana, sin tu amor. Pues nada, que os dejo con toda esta cantidad de música, que no es poco. Por dentro, déjame entrar en tu silencio. Déjame... Se olvidan, como esta. Thank you.

Cerca viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Esto ya va llegando a su fin, aunque aún tenemos tiempo para un puñado de temas como este de Fórmula Abierta, en el que estaba el tristemente desaparecido Alex Casademont. He aquí nuestro pequeño tributo con su tema Ven a tu fiesta. El 50% del grupo Ella Baila Sola, Marilia, ya en solitario, se encargó de versionar de nuevo los temas del famoso dúo. Así suena ahora su éxito Mujer Florero. Quiero ser tu florero, con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Como sabréis, porque no me cansaré de repetirlo, aquí suena de todo y de todas las épocas. Así que desempolvo el vinilo este que tengo aquí para escuchar la voz de Rafael Farina con Mi perro amigo. Maldita sea la mano que mata a un perro. Tennessee se ha vuelto a poner de moda, y es un pequeño juego de palabras por si no lo pillas, ya que la mujer del cantante está actualmente concursando y no le falta tiempo durante el programa para hablar de ellos. Promo subliminal, que se dice. Pues, amigos, lo ha conseguido. Aquí los tenemos. Siempre lucharé por tu amor. Sé que me quieres, yo a ti también. ¿Qué es lo que ocurre? El cantante que viene a continuación comenzó llamándose Deluxe y cantando en inglés. Este gallego se ha pasado ahora al castellano y ha decidido rebautizarse con su nombre, eso sí, en gallego, Xoel López. Acaba de publicar La espina de la flor en tu costado. No sé si eres un pez o eres la espina de la flor. Y cerramos bloque con otro artista que dedica su tiempo a narrar la vida misma, Tito Escárate. A ritmo de ska, nos presenta el pegadizo Amigo Redo. Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, como siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer, porque la vamos a hacer. Pues ahí os dejo con todos estos temas, que los disfrutéis y ya sabéis que yo regresaré para la despedida del programa. Oye amigo Redo, de octubre a octubre fue el enredo, hubo repre y hubo peste. Hubo cansancio de la gente y salimos a la calle. En medio cayó pandemia y nos tuvimos que encerrar. Y empezamos a inventar, tuvimos nuestro propio show, tuvimos nuestro propio ley. Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer. Siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer. que siempre lo hemos hecho, igual lo vamos a hacer. Oye, amigo Redo, el pueblo siempre salva al pueblo. Conoce a los saqueadores, esos de cuello y corbata, telepatía popular. Oye, amigo Redo, una más que pasamos juntos, como la bota militar. Boinazos y pingüinazos y nueva constitución. Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, como siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer. Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, porque siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer. Oye, amigo Redo, tal vez la patria sea algo, sea un sueño, un milagro, sea la patria del mundo, sea la patria del sur. Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, como siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer. Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer, porque siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer. Con fórmula abierta, risas y estrellas, solo falta.

Bueno, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Por cierto, da la casualidad, ahora que me acabo de acordar, de que el próximo viernes... ¿Alguien sabe qué ocurre el próximo viernes? Claro que sí, nuestro día, el día de los Pepes, de las Pepas, de los Josés y el de los papás. Así que el 19 de marzo, San José, vuelvo a estar con todos vosotros aquí en un programa que no sé si haré un programa normal, si se me cruzan los cables igual hago un programa especial, igual incluso hasta me traigo algunos invitados que me ayuden a hacer el programa, no sé, ya veremos qué hago, de momento me lo estoy pensando, así que tengo toda una semana para hacerlo, así que ya veremos qué ocurre. De momento, pues nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado, espero que hayáis disfrutado con algunos temas, otros que los hayáis soportado y sinceramente espero que alguno lo hayáis aborrecido porque esto es así, un programa diferente con música un poquito más variada. Hombre, no vamos a tenerlo de otras radios, para eso escucháis otras emisoras. Nosotros os ofrecemos algo diferente, somos la marca, no iba a decir la marca blanca, es que estoy pensando ya en comer a estas horas, así que, en fin, que mejor me callo, os digo hasta la próxima semana, mucha precaución que todavía el virus anda por ahí y eso que cada vez son más y más los vacunados, cosa que es de agradecer. Un besazo y sinceramente, ya veremos, ¿eh? Yo creo que sí, que algo haremos el próximo viernes con eso de que es el Día del Padre. A pasarlo bien, chao. 6, 7, que nadie se siente. 8, mejor.